Si le decías lo que yo vivo a algún amigo, a ver. Si tu egoísmo no te deja ver el daño, yo no voy a permitirte que me robes otro año, no. Tampoco quiero recurrir a lo más obvio, y pegarte en este caso sería replicar tu odio. Mastico rabia y me niego a aplaudir tu orgullo, que entre golpes y forreadas camufla defectos tuyos. Mírenme, escúchenme, estoy hablándoles, y no me juzguen, yo también soy como ustedes. En serio, solo quiero que piensen un segundo, y si es posible que mañana otros puedan cambiar su rumbo. Siento que quiero escapar, estoy frustrado, y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. Y, El puente. Es hora de encontrarnos. Ahí estábamos escuchando una campaña que, bueno, un audio de una campaña que se hizo hace un tiempo, que ahora está circulando por los medios. Se llama Si no haces nada, sos parte, de la voz de Emanero, un joven rapero. Para toda la gente que le interese esta campaña, puede entrar a www.sinohacesnadasosparte.org. Así que es. Empieza a concientizar un poco sobre el tema del bullying. Esta campaña está hecha desde el Consejo Publicitario Argentino también, y en la página hay mucha información para las personas que quieran consultar. Hay relevamientos, hay encuestas, hay consejos para el trabajo desde los medios. Si no sos nada, sos parte.org es la página. Y en el día de hoy vamos a seguir hablando de la violencia entre pares, la violencia en las escuelas, este tema que se dio a conocer, digamos, mediáticamente como bullying también. Sí. Vamos a hablar de esto porque lo importante es no naturalizar estas situaciones y tratar de trabajarlas, discutirlas y empezar a entender qué está pasando en esas situaciones. Para eso estamos aquí compartiendo el programa con integrantes de la Casa del Pueblo de San Martín. Estamos con María Rosa Díaz y Sofía Casín. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Ellas forman parte de, como dijimos, la Casa del Pueblo de San Martín. Queda en Avenida Ilia 1656, en Villa Maipú, en San Martín. Sí, quedan en Villa Maipú, muy cerquita de Tecnópolis, sí. A 4 cuadras, más o menos. Bueno, el proyecto surge un poco del trabajo de un grupo de jóvenes que estamos trabajando en la agrupación. Así que bueno, empezamos a partir de aproximadamente desde el año pasado, cerca de diciembre, a gestar un poquito lo que era esto, y que termina sellándose, desembocando en un proyecto que presentamos en la Universidad de Buenos Aires, a programa de extensión universitaria, y bueno, por suerte salimos seleccionados, sí, con la posibilidad de comprar un proyector, que para nosotros era algo muy importante para poder desarrollar la actividad y también complementar otras actividades que estamos desarrollando en la agrupación. Les contamos a todos que el programa de capacitación para organizaciones sociales, además de los talleres y los cursos que dictan, también tiene, como decía María Rosa ahí, un concurso de proyectos. Ellos presentaron el proyecto y fueron uno de los, creo que eran 12 ganadores de este año, que obtenieron el financiamiento para llevar adelante este proyecto. Pero empecemos a hablar sobre la Casa del Pueblo. Cuéntanos qué es la Casa del Pueblo, qué hacen desde ahí, hace cuánto que trabajan. Bueno, la agrupación se inicia principalmente con eje en lo que tiene que ver con la economía social, digamos, con varios militantes de distintos espacios, ¿sí? Y que bueno, la realidad es que se fue agrupando de a poco. Y en lo que es economía social, se conformaron las cooperativas de La Argentina Trabaja, claro. Que hoy desarrollan actividad en varios puntos de San Martín. Y bueno, hoy actualmente no solamente es eso, sino que fuertemente el eje en la educación, con el programa con el plan Fines 2. Fines 2, sí. Sí, que este año, al principio de año, fue la primer camada de egresados que tuvimos. A mitad de año, sí. Así que fue, la verdad que para nosotros es un orgullo, porque creemos que bueno, que una cosa muy importante para hacer era poder llevar la escuela al barrio, ¿no? Y poder generar otro tipo de espacios, ¿no? Así que bueno, eso fue uno de los ejes importantes que venimos trabajando. Cerca digamos, este año, mediados de año, también empezamos a trabajar con el tema de adultos mayores. Estamos tratando de a poquito de conformar un centro de jubilados. Con cierta dificultad, pero bueno, bien, es una cosa que se va haciendo de a poquito y las reuniones van avanzando día a día, ¿no? También están con los programas de Jóvenes por Más y Mejor Trabajo también. Sí. Los planes Progresar y prestan asistencia para que los chicos mantengan estos, y como decías vos también, que mantengan la escolaridad y que puedan. Sí, en ese sentido hay una de las compañeras que se encarga de hacer todo lo que es la asistencia, porque lo que veíamos es que era necesario generar una responsabilidad también en el joven, digamos, de que se haga cargo un poquito de todo lo que tiene que ver con, digamos, buscar la documentación que requieren ambos programas y bueno, fortalecer un poco eso, ¿no? La compañera Kiara, sí. Ahí está. Bueno, la idea era un poco eso, ¿no? Que mismo un joven se hiciera cargo de acompañar al resto de sus compañeros y poder generar digamos, que no se pierda el programa. Muchas veces, bueno, muchos compañeros se anotaban y por no presentar la documentación, claro, terminaban no cobrando. Así que en definitiva, bueno, la idea es eso y que termine, digamos, la idea era que obviamente lleguen a buen puerto y tener siempre más egresados en la escuela, digamos. Y lograr una ayuda mutua. Una de las actividades que hacían también es el cine de debate. ¿Qué logran con eso? Sí, durante el año pasado, uno de los compañeros de la agrupación, que es politólogo, Gustavo Carballo. Empezó. Le mandamos un saludo. Empezó, digamos, se incorporó a la agrupación con la propuesta de armar un cine debate, digamos, que para nosotros era una instancia de formación muy buena, también como jóvenes, e incluso participaba mucha gente grande y generaba una posibilidad de intercambio también. Claro. Un compañero también daba clases de formación política para las cuestiones o dudas que surgían en las películas. Sí, el contexto, digamos, poder generar un debate en relación al contexto histórico, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces ejecutando políticas públicas de avanzada para nosotros, como la asignación universal, y mismo el FINES, y un montón de políticas que nosotros obviamente participamos y proponemos también desde la agrupación y colaboramos para que eso suceda y se territorialice, ¿no? Porque si no queda. La idea era eso y bueno, y poderlo generar una relación entre los conceptos y la historia nuestra argentina, e incluso algunas películas que vimos eran latinoamericanas, como para poder asociar todo, ¿no? Porque si no, uno cree que las cosas vienen de la nada y bueno, ahí estamos. Y abrir el debate y generar conciencia. Esa es un poco la idea y el motivo del programa de hoy. Y en minutos seguimos con la compañía de María Rosa y Sofía. Vamos a empezar el puente con un poco de música, si les parece. We Are Golden, de Mika. We'll be right back. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente, de una punta a la otra. Seguimos en el puente, en el programa de hoy vamos a seguir hablando, como dijimos, de bullying y violencia escolar, violencia entre pares, como lo llamamos el otro día con Agustina, que vino de invitada del Ministerio del Observatorio de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la Nación. Y estamos, como dijimos, en compañía de María Rosa Díaz y Sofía Casín de La Casa del Pueblo, dos representantes en realidad de este proyecto ganador del programa de capacitación de organizaciones comunitarias. ¿Cómo empezó un poco la relación con el programa? ¿Cómo se acercaron al programa de la UBA? Vos fuiste también asistente y integradora de uno de los talleres hace un tiempo. Sí, hace un tiempo yo participé en lo que es el módulo general de salud. Digamos, claro, y en módulo de salud, y también estuve como auxiliar en el programa que tienen como más amplio, más general, que es anual. Claro. Y por otra parte, digo, en el caso de los de las fundadoras de la organización, vienen participando en más de uno de los talleres, digamos, tanto Olga como Gladys, varios de los compañeros de la agrupación ya, digamos, son históricos dentro del programa, porque ya han estado en varias oportunidades. Y este año surgió la posibilidad entonces de presentar un proyecto y finalmente lo ganaron. Contanos en realidad de qué se trata este proyecto. Bueno, el proyecto está presentado en modo de taller para trabajar con los chicos en los colegios. Ahora estamos con un colegio que tenemos primero, segundo y tercer año. Y bueno, tenemos un cortometraje que grabaron los compañeros. Y bueno, y hicimos un buzón anónimo con encuestas para que los chicos puedan expresar ahí las inquietudes y los problemas cotidianos que enfrentan en la escuela. El proyecto se llama Generación Anti-Bullying, ¿sí? Sí. ¿No? ¿Cómo surgió el tema de tratar esta temática dentro del proyecto? Y surge a partir de que tenemos muchos compañeros jóvenes que en algún momento sufrieron bullying o hicieron bullying a otras personas. ¿Y en las escuelas de la zona era un problema también recurrente? En realidad, como los compañeros van a las escuelas y han sido como, en cierta manera, no solo han sido objeto de bullying, sino que a la vez muchos vienen, terminan estudiando en la Casa del Pueblo, en el Fines, porque vienen como ciertos expulsados de sus escuelas de origen. Claro. Sí. En definitiva, se termina armando las comisiones de Fines en la Casa del Pueblo por ese tema. Así que bueno, cuando empezamos a trabajar, ellos proponen, lo primero que proponen tiene que ver con esto, con el tema de la violencia escolar, y a la vez había una segunda propuesta que era trabajar sobre el medio ambiente, que también era una problemática que ellos ponían sobre la mesa, digamos, los compañeros más jóvenes de la agrupación. Y digamos, ahí empezamos como a debatir entre nosotros. Las primeras reuniones eran al calor del año pasado, en verano, y se terminó gestando este programa de talleres que habla Sofía, ¿no? Así que sí, ayer estuvimos en un colegio en Villa Maipú y bueno, nos dimos cuenta que a los chicos les cuesta mucho expresarse. Claro. Expresarse escrito, oralmente, o en los talleres que tienen de teatro, como que les cuesta mucho eso, entonces como se nos hace más dificultoso también para trabajar. Y la solución, ahí contabas, en parte era una encuesta anónima como primera motivación para detectar algunos problemas. Sí, sí, y se han detectado bastantes problemas. ¿Y a partir de ahí cómo sigue el trabajo? Sí, en lo que hicimos nosotros, lamentablemente en estos días hubo inundaciones en San Martín también, así que varios de los chicos tenían la dificultad de llegar a la escuela, así que bueno, resolvimos con la encuesta anónima como el primer acercamiento. Ese primer acercamiento, lo que nos sorprendió bastante era, por un lado, la cierta limitación o cierta dificultad para la expresión, ¿no? Que uno dice, bueno, si total estás escribiendo solo. Claro. Y nadie te está obligando y estás solito, no, podés escribir tranquilo. En definitiva, nos dimos cuenta de eso y también tuvimos la posibilidad de cotejar este tema y charlar y demás con los docentes. Es decir, ayer tuvimos la posibilidad de hablar con dos docentes de la escuela a las 6, y estuvimos con el profe de teatro y con el profe de informática, y también, digamos, coincidamos en este primer diagnóstico que tiene que ver con esto, ¿no? Si un profe de teatro no puede hacerlos actuar es porque algo está pasando, en definitiva. Así que bueno, por ese lado arrancamos con eso y estamos realmente tratando de reprogramar un poco las actividades, porque las actividades que preveía en estos talleres, muchas tienen que ver con poderse expresar, ¿no? Con la participación de todos, sí. Nosotros, en esto de charlar entre nosotros, ir viendo cuáles serían las soluciones y demás, con el resto de los jóvenes, llegamos a la conclusión que un poco la solución viene dada por generar canales de expresión. Y si esa primer condición para empezar a construir consenso, poder construir en la diversidad y demás, ya es difícil, bueno, claro. Entonces tenemos que, creo que el foco en definitiva de nuestro trabajo va a ser armar un puente, como quien dice, con ese nivel de expresividad que no están encontrando, ¿no? En esta encuesta anónima que hicieron, ¿qué datos pudieron obtener de la que? Y la mayoría, ayer nos llevamos una sorpresa, que es que muchos chicos también, digamos, no solo son objetos, sino que son sujetos del maltrato. Si son las personas, digamos, son chicos que hacen bullying al resto de los compañeros. Claro. Esos compañeros. Y hablaban ahí del trabajo en las escuelas. ¿Cómo es el trabajo en las escuelas? ¿Se trabajan con gabinetes psicopedagogos? ¿Todas tienen? En San Martín, la verdad, carece mucho de eso, de los gabinetes psicopedagógicos. ¿Viste? Hay 100 colegios públicos, de los cuales solamente 4 tienen gabinete. Claro. Entonces los chicos es como que no están contenidos en cierta forma. Y bueno, y este proyecto la verdad creo que va a venir bien, por lo menos para tratar uno de los tantos temas que preocupan a los jóvenes. Sí. Y abrir un poco el tema. Sí, ahí lo primero que, digamos, nosotros la primera charla que tuvimos fue con el director de esta escuela, que se llama Luis Rivarola, compañero también. Sí, es una persona que de muchos años de trabajo también en San Martín. Y lo primero que nos dijo, bueno, vengan ya, si es posible, porque, claro, no tienen gabinete y es muy difícil. Es una edad complicada, sí. También los chicos que estamos trabajando tienen entre 13 y 18 años. Claro. ¿Y los maestros están preparados para trabajar estas temáticas? Algunos sí, yo ahí lo que charlábamos con Luis es que hay profes que son más piolas, que se enganchan más, que les interesa participar, que no son reacios. Después, bueno, obviamente en todas las escuelas hay gente, claro, hay docentes que son más reacios a sumarse a este tipo de cuestiones. Así que, en definitiva, hay de todo, digo. Lo que nosotros tratábamos de hacer cuando arrancamos es tratar de sumar a esos docentes que nos pueden sumar al diálogo, ¿no? Ahí también le pedíamos al director que por favor nos sumara también a una profe que hay de lengua y literatura, ¿no? Digamos, nosotros creemos, y a la larga uno va entendiendo, que la problemática no es solo de, digamos, responsabilidad de uno, sino que en realidad es responsabilidad de todos, de toda la comunidad de aprendizaje, ¿no? Porque si no es como que estamos problematizando y viendo a quién responsabilizamos dentro de la comunidad educativa, ¿no? Sí, todos tienen que integrarse para poder resolver el problema, como con formas de contención también. Totalmente. Sí, y no buscar culpables, sino abrir el diálogo para poder debatir estos temas. El minuto seguimos con El Puente sobre estas discusiones y con los chicos de la Casa del Pueblo. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. La Les recordamos a todos que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al mail elpuente@sociales.uva.ar, también en Facebook El Puente Radio, también en Twitter @elpuenteradio. Saludamos a todos los que se acercan a la red social para saludarnos, Patricia Yesui, Gabriela Alejandra, Silvio Uber, Pau Morgan, Teresa Forcacho, entre otras personas que pasaron por esta red social a dejar su saludo en El Puente Radio. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente. Bueno, y para seguir hablando de los chicos, también el colegio, cómo es la integración entre ellos, pero esta vez entre distintas comunidades, también distintos credos, estamos en comunicación telefónica con Alexis Reutemann, que es director de la película Ensayo de una Nación. Hola Alexis, Luciano y Laura te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están chicas? Un gusto estar con ustedes acá. Bueno, contanos, ¿qué te llamó la atención del tema que tiene Ensayo de una Nación para hacer este documental? Porque es, digamos, la formación de un coro de más de 1.800 chicos de distintos colegios de distintas provincias de Argentina que se formó por los festejos del Bicentenario. ¿Qué es lo que te llamó la atención para hacer la peli? Bueno, en realidad lo que a mí me interesaba bastante era que el coro en realidad significaba para mí una metáfora, ¿no? Una metáfora de cómo comunidades, distintas religiones, distintas clases sociales podían convivir en un proyecto común, ¿no? Es decir, el coro a través de la música implicaba un proyecto donde todos con un objetivo común querían lograr cantar juntos, respetando ciertas diferencias, y para mí era una oportunidad linda como para poder, por un lado, plantear estas conflictividades que se dan en la sociedad en general y la sociedad argentina en particular, pero al mismo tiempo era un asunto interesante para filmar dentro de los colegios, porque la película está rodada durante más de un año en distintos colegios, colegios evangelistas, musulmanes, colegios de mucho poder adquisitivo y chicos y colegios también que tenía muchos de los chicos en la Villa 31, en la Villa 1114. Es decir, había toda una mezcla de chicos que representaban un poco algunos de los conflictos que se dan hoy en día en la sociedad argentina, y eso me parecía muy, muy, muy interesante, ¿no? Y me parece que eso en la película se transmite bastante, porque justamente los chicos son muy expresivos, ¿no? Muy transparentes, y al mismo tiempo enfrentan estos conflictos con una bondad muy característica. Hablas ahí de muchas diferencias, de diferencias sociales, religiosas, económicas y demás, y estos problemas a veces se ven reflejados entre los grandes con muy potenciados, y decís por ahí que los chicos son muy expresivos. ¿Cómo veías ese proceso de inclusión entre los chicos? ¿Era algo que lo tomaban con naturalidad o había alguna barrera entre ellos? No, a mí me parece que cuando uno encuentra gente diferente siempre es enriquecedor, pero al mismo tiempo aparecen ciertos miedos, ¿no? Y en ese sentido, desde que los chicos aparecían las mismas cosas que aparecen con los grandes, pero bueno, digamos, las barreras tardaban menos, digamos, en caerse, ¿no? O sea, los chicos se iban integrando, pero más allá del resultado o no resultado, a mí me parecía como director y como lo que yo quería transmitir era documentar un poco ese proceso de reconocimiento del otro, de diálogo, de ver lo que pasaba en paralelo entre los distintos colegios, y al mismo tiempo después no solo retratar esta situación con los chicos que son tan lindas y sorprendentes, sino también el paralelismo con los grandes, ¿no? Es decir, los conflictos grandes aparecían en la organización de un proyecto tan grande, es decir, de los aquellos organizadores, maestros, ahí tenían que enfrentarse a una serie de obstáculos que a lo largo de la película fueron apareciendo y fueron siendo cada vez más grandes, y eso, digamos, para la película fue muy bueno porque, digamos, sumó conflictividad, pero al mismo tiempo sumó ímpetu y ganas para poder lograr el objetivo que era el final, que era cantar todos, ¿no? Entonces, entre esta diferencia entre los chicos, intentando formar todos este coro, y los grandes, llevando adelante un proyecto claramente que era muy, muy, muy grande, era un poco esta metáfora de la Argentina, ¿no? En donde Todos juntos queremos generar proyectos, queremos mejorar, queremos entre todos construir un país que es bastante joven como nación, pero siempre van apareciendo obstáculos y es conflictivo, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea malo, sino que cuando uno va superando esos obstáculos, va aprendiendo, ¿no? Me parece que un poco ese es el mensaje de la película, ¿no? Y Alexis, hablando de esta integración que vos tratás en la película, ¿qué anécdota o qué historia podés contarnos sobre lo que vos viviste en la filmación y qué viste en la convivencia entre los distintos chicos? Bueno, eso fue, para mí fue muy muy interesante lo personal y en lo profesionalmente también, ¿no? Filmar con chicos es muy difícil, la verdad, pero es muy muy lindo cuando uno logra romper ciertas barreras. Los tiempos son otros. Entonces yo me parece que eso lo pude respetar, tuve la suerte de poder dedicarle bastante tiempo a la película y a lo largo de un año poder lograr cada más esa intimidad que hacía que los chicos ya me conocían en el aula casi como uno más, porque yo filmaba arrodillado a la altura de ellos y ya cuando a la quinta, sexta, séptima vez que yo fui a las clases se olvidaban de la cámara, ¿no? Que era lo más importante para mí, que poder estar ahí filmando y captando momentos sin intervenir demasiado, ¿no? Siempre en intervención, obviamente, pero sin intervenir demasiado. Y eso fue muy muy lindo poder lograrlo. Para mí fue muy interesante, ¿no? Y justamente a raíz de este proyecto, bueno, después empecé a dirigir también para el canal Paca Paca, ¿no? programas para el canal también, así que fue muy linda la experiencia. ¿Y dónde podemos ver el Ensayo de una Nación? Bueno, en estos momentos está en el Cine Humont. Está todos los días a las 16:20. Así que los esperamos a todos, va a estar el fin de semana también en ese horario. Y por otro lado, hay funciones que están programadas especialmente para colegios, a las 10 de la mañana, para que los colegios puedan ir, puedan ver la película y debatir también sobre algunos de los temas que se plantean ahí. Así que lo único que tienen que hacer es escribir a ensayodeunanacion@gmail.com y ahí directamente avisan cuántos chicos son, cuántos maestros, y se les reserva la entrada para el Humont, que es un... La verdad que el Humont es muy interesante en eso, porque la entrada vale 4 pesos, así que es súper accesible para que puedan ir todos, ¿no? Perfecto, entonces todos invitados, ensayodeunanacion@gmail.com para los colegios que quieran ir, y todos invitados 16:20 horas en el Cine Gaumont, la película Ensayo de una Nación, una experiencia emocionante y también que demuestra un proceso de inclusión muy, muy grande. Te agradecemos, Alexis, por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos a todos en el cine. Hasta luego. Adiós. Estábamos hablando con Alexis Reutemann, director de la película Ensayo de una Nación, actualmente en cartel, y como decíamos, hay una película que trabaja el tema de la inclusión, del compañerismo y de la infancia desde otro punto de vista, con un gran proyecto que era organizar un gran coro nacional con diversas voces y diversos aspectos de la vida infantil. Was never plugged in at all. I just... vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El Puente. Construcción colectiva. Seguimos en El Puente hablando con las chicas integrantes de la Casa del Pueblo, con María Rosa Díaz y con Sofía Casín. Y antes estábamos hablando sobre esta estigmatización con la que vienen los chicos en esta escuela, por ejemplo, la escuela de Villa Maipú, en la que están ustedes ahora trabajando. ¿Cómo se produce el acoso y dentro de la escuela, entre los pares, y cómo se trata de resolver a partir de esta estigmatización? Sí, la mayoría de los chicos que asisten a la escuela, está a las 6 en Villa Maipú, vienen de barrios de José León Suárez, digamos, de la zona de Reconquista, digamos. La mayoría de los chicos, bueno, vienen con cierta estigmatización y vienen a esta escuela, desde, digamos, un poco expulsados de sus escuelas, digamos, por tener algunas problemáticas sociales, por ser de un entorno familiar y social bastante vulnerable en muchos casos, con complejidad social, digo, en definitiva la escuela empieza a jugar un rol importante para ellos también ahí, porque bueno, es la escuela que los recibe y la que les permite otra mirada, digamos, dentro de las posibilidades educativas del partido, digamos. Los barrios, muchos, bueno, son algunos de los chicos son de Villa Maipú, otros son de barrio Libertador, el otro barrio era Independencia, León Suárez, UTA, todos los barrios de la zona de Reconquista de San Martín, la mayoría de los chicos vienen a ese colegio. Así que bueno, la idea también digamos, sería como poder trabajar en esa, dar vuelta ese estigma, ¿no? Digo, recuperar algunas cosas que tienen que ver también con los jóvenes. Nosotros en el diagnóstico que hacíamos ahí también tiene que ver con eso, que hay una mirada muy negativa de los jóvenes, digamos, de cierta peligrosidad, de cierto miedo. También estamos en un barrio donde hay poca oferta cultural que permita la integración, digamos. Hay poco movimiento en lo que es a nivel barrial, digamos. La mayoría de los eventos y cosas que se dan, se dan en la centralidad del partido, en, digamos, en Martín, en el centro. Así que bueno, por un lado veníamos a sumar algún tipo de oferta distinta y tratar de dar vuelta la mirada sobre los jóvenes. El programa pasado, hablábamos con Agustina Lejarraga del Ministerio de Educación, como les decía anteriormente, y nos hablaba de una cadena de responsabilidades en torno a estas problemáticas. ¿A quiénes incluye para ustedes esta cadena también de responsabilidades? Y destacaba el hecho de no decir culpas, sino responsabilidades. Al colegio, a la familia, a los amigos, ¿quiénes más están involucrados en estas problemáticas? Yo creo que, como te decía antes, me parece que hay que visualizar a la comunidad educativa como una comunidad de aprendizaje, en donde nosotros, digamos, dejamos de pensar en quién es el culpable de qué. Cuando uno escucha los relatos de las madres, cuando uno escucha el relato de los adultos, pareciera que todo pasa por los medios, ¿no? Que bueno, porque los chicos están todo el día con la tele o porque están con tal o cual tecnología, ¿no? Pareciera que la violencia se consume desde ese lugar, ¿no? Y solamente pasa por ese lado. Y en lo personal y lo que hemos visto con los compañeros en la agrupación, la violencia es algo que es social, digamos, que se está en todas partes. Claro, que se vive desde otro lugar. En ese sentido, no, la responsabilidad en ese caso es comunitaria, digamos, claro. No solamente del profe porque está sobresaturado o de la madre porque tiene complejidad, como, digamos, desde lo social, sobre todo, digamos, se dan muchos factores, digo, no es solamente qué se consume por los medios o qué no, digo, me parece que tenemos que tener una mirada superadora de eso, ¿no? Porque si no pareciera que, bueno, los chicos los aislamos de todo tipo de consumo y se soluciona. Y no pareciera ser así. Lo que vemos es que se dan distintos ámbitos, ¿no? Y en realidad la violencia se da afuera y adentro de la escuela. Y lo que sería la escuela es una caja de resonancia de lo que sucede afuera, ¿no? Claro. De lo que sucede afuera y también creo que hay que generar otro tipo de miradas, digo, esto que ustedes hablaban con respecto a esta peli. Me parece que tenemos que empezar a pensar en el valor de la diversidad, ¿sí? Empezar a resaltar eso, ¿no? Quizás vivimos desde una mirada negativa todo lo que es distinto y tendemos al rechazo, ¿no? Tendemos a decir, bueno, el extranjero, el color, digamos, hay distintas formas de violencia que se dan por distintas cosas, no es solamente la religión, ni la raza, ni la cultura distinta. Claro. Muchos factores en ese caso, ¿no? Y en referencia a eso también juega un rol importante el tema de los medios y en cuanto a la violencia también institucional a veces y violencia infantil es usado de muchas formas. Hace poco contábamos el otro día también este caso de una chica un chico que había violado a una compañera también en el aula y en los medios se preguntaban, digamos, dónde estaba el maestro, dónde estaba el profesor en su momento, pero bueno, es una cadena que incorpora a muchos factores y muchos elementos. ¿Cómo ven también el trato que se hace desde los medios de estos temas? A mí me parece que se toma un lugar muy sensacionalista y desde una mirada de, como decía antes, de responsabilizar y culpabilizar. Claro. Más que responsabilizar, culpabilizar. Y pareciera que es solamente del lado jurídico, del lado del docente por no haber estado. Obviamente existe y hay un montón de bibliografía que habla de la responsabilidad de las escuelas como ámbito educativo, de la responsabilidad que tienen los docentes en no hacer caso omiso a situaciones de violencia, no naturalizarlas. Claro. Digamos, todas estas cosas existen, es real. Hay un marco jurídico que al respecto, ¿sí? Pero no es solamente eso, digo, me parece que nosotros tenemos que visualizarlo como un tema comunitario, una problemática social, y no solamente es importante, obvio, lo jurídico es importante y tratar de pensar en eso, pero digo, también hay una mirada que tiene que ver con cómo lo resolvemos desde nuestra responsabilidad, digo, porque vuelvo a repetir, la violencia no es solamente en las escuelas. Y desde este punto de vista comunitario, sí. ¿Cómo sería para ustedes la prevención ante el tema del bullying? Sí, nosotros cuando tuvimos la posibilidad de armar un video comunitario que lo hicimos en la Casa del Pueblo con todo el grupo de jóvenes, hacíamos esta pregunta, que cuál es cómo solucionamos. Y la mayoría de los chicos hablaba de, digamos, primero las sanciones, ¿no? En la escuela, que muchas veces no sucede, las sanciones, y que cada uno tome su responsabilidad en lo que le toca. Digo, si un chico es indisciplinado o es irrespetuoso y demás, bueno, eso debiera tener su sanción a nivel escolar. Y por otro lado, bueno, lo que nosotros hablamos y lo que tratamos desde la agrupación es generar espacios de discusión y debate para el joven. Digo, y a nivel escolar, allá, digamos, en el ámbito educativo, poder generar espacios que tengan que ver con la discusión. Nosotros hablamos en esta nueva legislación que tiene que ver con el armado de centros de estudiantes, digo, generar ese diálogo que es el que nos va a permitir aceptar la diferencia y tomarla como un valor, porque en definitiva los actos de discriminación y de violencia tienen que ver con eso, ¿no? Y también hablar, contar y expresar y transmitir el problema. Hay muchos chicos que se lo guardan y que por miedo, por diferentes motivos no lo cuentan, no lo transmiten, y eso se va haciendo una pelota que cada vez es peor, peor, peor, peor, y cuesta más pararla después. Claro, que tienen que saber que son escuchados y que tienen un espacio para discutir y para que se entienda la problemática, sí. Y para que le den el lugar a la participación y, como decimos también, temas que incluyen la inclusión. En minutos, te quedan los minutos finales ya del programa. Antes vamos a escuchar un poco más de música. Have knocked me off my feet again, got me feeling like a nothing you. With your voice like nails on a chalkboard, calling me out when I'm wounded you. Picking on the weaker man. Well, you can take me down with just one single blow. But you don't know what you don't know. Someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is mean. gotta be so mean. You, with your switching sides and your wildfire lies and your humiliation, you have pointed out my flaws again. As if I don't already see them, I walk with my head down, trying to block you out, cause I'll never impress you. I just wanna feel okay again. I bet you got pushed around, somebody made you cold. But the cycle ends right now, cause you can't lead me down that road, and you don't know what you don't know. Someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be. Sumate al diálogo. Arroba El Puente Radio. Últimos minutos ya del programa del día de hoy, y antes de despedirnos vamos a pasar las actividades y el contacto para que todos se puedan acercar a la Casa del Pueblo. Las actividades el próximo 29 en el barrio de Villa Maipú están haciendo una actividad de música. Sí, vamos a hacer un evento que tiene que ver con la cultura del hip hop. La finalidad es promover un poco la cultura en el barrio, ya que carecemos de oferta cultural. Y bueno, y que se sumen todos los jóvenes. Vamos a hacer graffiti, va a haber breakdance, dancehalls, taller de rimas. Todo lo que tiene que ver con la cultura, sí, de la calle. Sí, va a haber también una olla, vamos a poner en la calle para los skaters. Ah, buenísimo. Sí. Y actualmente el barrio tiene muchos problemas con la inundación y están haciendo también colecta de materiales y sí, alimentos, imagino, vestimenta. Sí, puntualmente en Villa Maipú, gracias a Dios, no se inundó. Pero en los alrededores de lo que es Villa Maipú, dentro del barrio de San Martín, hay muchos barrios que fueron afectados. Nosotros lo que estamos haciendo es colectar desde alimentos no perecederos, agua, ropa, colchones, medicamentos, todo lo que va a ser bienvenido. Lo que se considere necesario será genial para llevarlo ahí. Acercarse a la Casa del Pueblo, que es Avenida Ilia, 1656 en Villa Maipú. En San Martín, en o también San Martín. El Facebook, decíamos, de la referente Olguita de la Casa del Pueblo, o también un mail ahí disponible. Un mail, sí. María Rosa Díaz, 79 en número, @gmail.com. Perfecto, María Rosa Díaz, 79, @gmail.com, se contactan con ustedes y ahí pueden acercar donaciones y ponerse en contacto también, porque invitan a las escuelas a que participen de estos talleres que están realizando y la invitación está abierta entonces para todas las escuelas. Les agradecemos mucho por haber presenciado el programa. Gracias a ustedes, muchas gracias. A las dos, a Sofía Casín y María Rosa Díaz, de la Casa del Pueblo de Villa San Martín, de San Martín, en Avenida Ilia 1656, como dijimos. Nosotros nos despedimos, le agradecemos a Fernando, nuestro operador, y nos despedimos hasta el próximo programa para compartir otro puente juntos. Chicha, chicha de mora, y cancha, cancha de maíz. Chicha, chicha de maíz, con cancha, con coronino. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.